Bueno, muy bien. ¡Bravo, Marcelo! Me lo estaban esperando. Arriba, Carlos, vamos, arriba. Hoy, desde la ciudad, capital de todos los argentinos, tenemos a un editorialista realmente, ¿qué les puedo decir? Como pocos, original, original. Distinto, ¿no? Una mirada diferente sobre las cosas. ¡Que me funge! Bueno, él es Marcelo Liberti con la editorial de Marcelo Liberti. Muy buenas tardes, bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Vaya con la presentación. ¡San Benito, Marcelo! Bueno, vaya con la presentación. Bueno, gracias. Yo perdí mi capacidad de asombro, pero la acabóse de recuperar. No, la acabo, la acabó, la acabóse. Y quisiera brindarte a vos, Carlos Barragán, toda la agradecencia de este editorialista de fútbol. Bueno, gracias Marcelo. Es agradecido, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el tema de hoy de tu editorial? El tema de hoy es obvio. Claro. Empero, hay que hablar de este tema. Hay la necesidad de colocar la gola. Con este afinado. La tenés colocada, no sé. No la tengo colocada. Cuando afinas otra cosa. No la tengo colocada. Pero afiná. Bueno, con este afinador en 440. Si Hernán Abela Avi, operación técnica, pone la púa sobre el disco, porfa. Ahí va. Lo mejor de los 80s. Con Baltimora. Guitar Samboy. La música que nos hace bailar. Todos arriba del bafle. A mover el esqueleto con este ritmo caliente. En este Dirty Dancing. Es toda una fiesta. Guitar Samboy. Ahí va. En las 40 contradicciones principales. ¿En las 40 contradicciones principales? Hoy en el puesto 4 del ranking, porque te gusta y porque nos funge total. Cambiame, Avi, cambiame. Y en el puesto. En el puesto número 3 de las 40 contradicciones principales. Llega la connotada Laura Branigan. Y su tema. Self Control. Cerca. Ahí va. Ahí va. Que se acerca al top y del ranking sin palos en la rueda. Y nos hace bailar sin aristas pero con bemoles. Dale. Sentí la música. Dale otro, Ivy, please. Basta, Marcelo. Y atención. Que subiendo hasta el puesto número 2 del ranking de las 40 contradicciones principales. No. El sol, la arena, el barquillero. El hombre de los churros, las olas del mar. ¡Basta! ¿Y a dónde vamos, chicos y chicas? Acá en las 40 contradicciones principales, con el ritmo caliente de los Joao. ¡Nos vamos a la playa! ¡Vamos! ¡Vamos a la playa! Todos con sombrero. Con disco radiactivo. Y despeina los cabellos. ¡Ahí va! Vamos, que la bomba estalló. Vamos a la playa. Las playas son hermosas. Vamos a la playa. Vamos bailando con el dedo para arriba. Dale. Con el dedo para arriba. Con el dedo para arriba, los deditos. Como el chile. Con las dos manos, vamos. Una sube y la otra baja. Vamos, que refugie. Vamos. A fugirnos todos. Basta. Los 40 contradicciones principales. Basta. Bueno, no llegué a la 1. Pero es un ranking. No llegué a la 1. Tienes que llegar a la cima del ranking. No llegué a la 1. No quiero que me haga las 40 contradicciones principales. No me parece un ranking para hacer acá. Él venía a afinar, lo dejo que afine. Era para afinar nada más. Ok. Sorry, Charles. Bueno. Pero te voy a colgar un San Benito a priori. Está bien. Porque la alegría no es solo brasilera. Capiche. Capiche. Capiche. Pero Dios mío, no me hagas el ranking. Dale. Hagamos la editorial, loco. Bueno, y ahora sí voy a presentarte mi comentario editorialesco. Bueno, ¿vos la tienes bien o quieres afinar de vuelta? No, estoy bien. De esta jornada plagada de operaciones vergonzantes. Bueno, sí, vamos al tema, dale, va. Aristas que me abochornan como periodista de fuste. Bueno. Marcelo, vos no sos un periodista de fútbol, la verdad, recién empezás acá. Perdona que me meta barra, pero comparto totalmente ese sentimiento de Marcelo. Lo que dice Marcelo me representa a ultranza. Es verdad. Pero, ahí está. ¿Qué, no, qué? Decí una cosa. ¿Qué? ¿Por qué nunca hicimos un programa juntos, Alpe? ¿Sabes qué? No sé, nos tendríamos que tomar un café, Marcelo. Bueno, dale, dale. Vamos, vamos, Jorge, vamos a tu editorial de una vez, dale. No, dale. Después hablamos, Alpe. Mi columna. Un café después, quieren hacer un programa, háganlo, pero. Después nos tomamos vamos, un café. Hagamos el editorial ahora. Sos celoso. Acá enfrente. Mi columna editoriativa de hoy tiene que ver con los sucesos acaecidos en las últimas horas. Bueno, dale. Esta locura. Esta salvajada, este delirio del cual participamos, sí, vos y yo, y nuestros ambajes, en este mundo cruel que nos habita. ¿De qué es el editorial, Marcelo? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema? Va. De la morsa. Claro. Esta locura que pudimos ver en la televisión. Bueno, esperá que lo traduzco, porque vos das vuelta y das vuelta y das vuelta, ¿viste? La morsa es como supuestamente le decían a Aníbal Fernández, los tipos estos, los delincuentes de la efedrina. ¿Vas a hablar de la operación que le hizo la nata a Aníbal? No sé de qué me estás locutando, Carlos. ¿Cómo no sabes de qué te estoy hablando? Vos estás en cualquiera, viejo, en serio te digo. ¿Cómo? No, vos. Yo estoy hablando de la morsa que apareció en Puerto Madero. Era una ballena, eso era una ballena. Me hacés fungir encima, Carlos, te digo. ¿Qué? Era una ballena. ¿Cómo apareció una ballena en Puerto Madero? Y bueno, eso era una. ¿Estás en pero? Sos risible, sos risible, viejo. O sea que vos no tenés. Pero, cacho, a ver, vos no tenés, ¿sabes?, ni idea de lo que pasó con Aníbal Fernández. No tenés idea. Obviamente que sí. Ah, bueno. Empero es mi cotejo que tratase de un ribete mamarrachesco. Sí. Y no quiero hacerme eco. De esas operetas. Estas. Bueno, dale. Que vienen en fascículos. Los. Es el tema del día. Es el tema del día. Es importante. Es relevante. No es para tirar. Perdón, ¿no? ¿Qué, Jorge? Pero a mí me parece que Marcelo da en el clavo. No tenemos por qué hacernos eco de esta pavada, Ada. Gracias. No. Gracias, es mucho, Jorge. Es mucho. Solidaridad. ¿Qué? Gracias, ¿quién empezó, Jorge, el programa? Para mí es demasiado. Qué solidaridad. Gracias. Solidaridad con Aníbal. La solidaridad. Sí, gracias, Jorge. Jorge. Merecido, oído. Córtela. Y ahora tenemos un programa juntos. Y ahora vamos. Vamos con mi comentario analítico. Voy, dale. Título: hay una morsa en mi sopa. La sopa. ¿Cómo hay una morsa en la sopa? Es muy grande. Es, hay una mosca en mi sopa. Bueno, es un. Y dice así. Dice así. Parece de página 12. Bueno, dale. Y dice así: el calentamiento de los mares trae a nuestras costas una serie de morsas que serán pasibles de ser analizadas en tanto morsa migratoria. Morsa. Estos nuevos cetáceos. ¿Se dan cuenta que hacen así con la cabeza? Dejalo. Sí, sí, ¿qué? Pero déjalo desarrollar. No, de morsa. ¿Qué le hacen que sí? Déjalo desarrollar. Estos nuevos cetáceos, aunque crustáceos, cualquier cosa, deben ser recibidos con los brazos abiertos, como antes recibimos la inmigración de España o Italia. Escuchame una cosa, vos decís que las morsas son como los italianos que venían de Europa. Por favor. Va de suyo. Va de suyo. Y allí donde no están. Que sí. Y allí donde estas morsas traen su cultura y su tradición anarcosocialista. Dios, no lo puedo creer. Habráse de ver la aparición del Sindicato Argentino de Morsas. Escuchame una cosa, Sindicato Argentino de Morsa. ¿De dónde sacás que las morsas que vienen son anarcosocialistas, Marcelo? Bueno, a todas luces las morsas no tienen un gobierno. Son anarquistas. Pero no, todas juntas. Ahí tenés. No, el gobierno no tiene, vos viste, no tienen, la morsa. Son anarquistas. Hay un presidente morsa. Y viven todas juntas. Viven todas juntas. O sea, una forma de socialismo estilo morsa, es evidente. Ahí está. A todas luces. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A todas luces, como dice Alpe. Que la morsa es anarcosocialista y viene. Claro, ese es el análisis. Y ustedes le dicen que sí. Se lo está diciendo Jorge. Está bien, listo. Digo, perdóname. Pero lo que no es santo de mi devoción es tu fascismo antimorsa, Carlos. Yo no soy antimorsa. Yo no estoy en contra de la morsa. Yo no tengo nada en contra de la morsa. Te digo una cosa. Sos un facho matamorsa. No soy un matamorsa. Vos sos un representante de la más rancia cipallería vernácula. Te impugno y me caliento. y me tomo el palo. Y me tomo el palo. Otro San Benito. Colgando. No, no le pegas. Me tomo el palo. Si Evi Abela me pone algo cortinesco, cópate, Evi. Oh. Dale. Ahí va. Esto fue. Poco generoso. La connatividad editoriativa de Marcelo Aníbal. La columnatividad editoriativa de Marcelo Aliberti. Presentado por Marcelo Aliberti. Con la producción puesta en el aire. Diseño de arte. Postproducción. ¿Qué equipo grande? Locución. Tiene mucho laburo. Análisis político. Y ranking musicalesco de. Claro, me metió el ranking. Me metió el ranking. Marcelo Aliberti. Bueno, un comentarista de doble fuste. Doble fuste, mirá. Es Marcelo Aliberti. Sí, es. Aquí en Radio Nacional, donde el rock vive mal y se quiere matar. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.